de Radio Eclipse FM 103.7, sesión urbana, sección España. Y esa gente ahí de sesión urbana, hoy empezamos en Cartagena con Artem C de la KM Crew. No hay color ni herido. Ruido, el mundo está destruido. Si perdés el sentido y quizás buscas un amigo, solo quieren dinero, solo así espero un respiro. No hay color ni ruido, ya no hay color ni ruido, ya no hay color ni ruido. Si camino sobre un hilo, si vivo frío como el hielo, pero sigo en lo mío. Nadie se la quiere jugar, prefiere vivir sin pensar y a pesar de estar mal. Se refleja una sonrisa, tú no ofreces respeto, no luchas, te quedas quieto. Puta mierda, aprieto, la vida es un reto. Siempre pensando en hablar mal de los demás. Yo estoy bien como estoy, porque de cambiar. Así que grita, tío, flipa, que nos oigan todos, que se entere todo el mundo que no estamos muertos. En un momento cambio mente, cuerpo y alma. Me cargo de filosofía como se carga un arma. Cada raza una cultura, algo más que aprender. Un movimiento, una experiencia, algo más que saber y ver. A toda la gente, su mierda nos rodea. La sociedad está podrida, llena de mentes enfermas. B-boys, MCs, despertad del sueño. Hazlo con empeño, de tu vida sé dueño. Ya no hay color, no hay color ni ruido. Como en antaño sigo aquí. ¿Queréis hacerme daño y en esto desistir? Vale, no vale. Y cambiando relaciones, cambio de planes, de emociones y canciones. Todo es diferente, la cosa es distinta. Unos cantan, otros bailan y otros pintan. Y otros se hinchan a no hacer nada de nada. Y otros esperan para ver qué es lo que pasa. Lo siento, tío, no tengo nada para ti. Ayer no hubo suerte y me terminé de hundir. ¿Y a ti qué? No voy a cambiar tu camino, no voy a forzar ni reventar tu destino. La vida sigue, la mierda huele y vuele, lo otro que vuele. Sé que esto duele, me seguís, pensáis, escucháis, sentís, respiráis en sis. No dejar de vivir así, a veces pienso y se me escapa el alma. Viviendo al límite o vive con calma, eliges, decides. Si no piensas de qué vives, si de mentiras sigues, si el engaño te persigue. Dices no, no, vale, vale, todo cambiará, pero... Hoy todo sigue igual, tío. Siempre sigue igual, tío. No hay color ni hay ruido. Todo el mundo piensa que estás perdido. No hay color ni hay ruido. Todo el mundo piensa que estás perdido. No hay color. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora vamos con una producción de DJ Poir, desde Alicante. Con DPK. DJ Poir, Caín. Con las manos vacías y sin nada en la mochila, buscando entre basura a mi alma ya perdida. Resulta un mal día, oliendo la amargura. Son buenas las visitas mientras no sea la policía. No sigas la locura, no sabes dónde se vira, sabes dónde termina. Mira dónde pisas, que las consecuencias llegan tardías. En políticos y bancos confías, pero de mí no te fías. Por eso me imaginas, no te gustan mis pintas, que a mí me recuerdan que somos esclavos sin minas. Somos una sociedad en ruinas, que sigo con mi cuerpo en paz, pero sigo portando la ira. El sistema es el causante de todas las víctimas. En tus manos está el seguir en la pista. Me levanto cada día sin esperar que la vida me vaya dando lo que pida, ni el paso que le diga. El tintero siempre tiene tinta. cuenta. Mi mente pensar siempre necesita. Mantengo la mirada fija, pero el cansancio engaña la vista. La réplica es mi perro guía y una buena base en mi medicina. Ese DJ Boy y su maestría, a la instrumental que acompaña a este Cainita, recordando buenos momentos con los coleguitas. Mira cómo pita la alarma que nos vigila. En mis cortes nos sirven las tiritas, las sendas se hacen infinitas, los malos gestos imitan. No salimos de esta cripta, es mi alma la que grita. Un fuego y letras queda la rabia escrita. Tu voz vacilona me irrita, no sigas esa línea, no saques el hacha de la vitrina. No hagas caso de lo que te digan, comprueba tu teoría, poniéndola en práctica y siendo por ti vivida. La experiencia pronto es adquirida, pues hazlo tú mismo, que siempre dignifica y no currar para el sistema capitalista. Pronto nos tacharán de su mierda de lista. El trono se cambia, pero no cambia la cita. La fiera nos fiera, si nadie le incita. Andando por la calle y siempre sin guita, tocaba la tierra y ya de nada servía. Llovían piedras, el asfalto se hundía. Ya no queda alegría, sino falsas sonrisas. Mi mente se enfría con cada lágrima perdida. Tocaba la tierra y ya nada sentía. Poco a poco nos vamos muriendo. El sentimiento pesa y te vas hundiendo. Trato siempre de estar en movimiento. Te digo que va bien, pero sabes que te miento. Poco a poco nos vamos muriendo. El sentimiento pesa y te vas hundiendo. Trato siempre de estar en movimiento. Te digo que va bien, pero sabes es que te miento. Y ahora nos vamos a Valencia con Eric H y su nueva maqueta Antagonista, colaborando con Coque. Estoy solo, pero no soy el único que lo está. Todos estamos solos, solos para siempre. ¿Y quién hay al final del túnel eterno que recorro? Subo a la quinta avenida en un sueño de rascacielos. Estoy pensando que después de los viajes maravillosos, ahora toca uno malo. Son un par de décadas lo que llevaste vivido en el mundo. En un par de casas has vivido rodeado del tumulto. Hasta hice la comunión al cara. Piense que eso es absurdo. En comunión con la raza no entendía burlas por el color. Pero te das cuenta en el mundo hay más que sonrisas y lágrimas. Zorras frecuentan la ciudad. Echas cuentas y ves que algo no funciona, que algo no va. Si frecuentas los sitios nocturnos ves la triste realidad. Los azules humanitarios que tapan marrones no les estipulen por tener pasta, poder y cojones. No les ayudan una mierda pero hacen competiciones. Luego les pegan el palo y ellos no tienen razón. Si me sigue algo maldito habita en nuestro interior. Fama persigue ese fanfarrón de allí tan hablador. Tú si consigues sobrevivir, perrito ladrador. A la vida cuéntame si te acuerdas del resquemor. Según lo que sé, la calle no es nada buena. Pregúntale al que vive en ella y cena solas o duerme en un cajero, primo. Tú estás en Kelly calentito y fardas de un puesto. El puesto del barrio, he visto una familia entera aprovechar el agua de la lluvia para ducharse. Pasó las vacas en una favela en Guinea y tú musculitos ni idea de lo que se cuece en cada hacer. He vivido de media Valencia, crucé la frontera de Francia con la documentación de uno de mis compis. Anécdotas del inmigrante, seguro que tus abuelos hicieron lo mismo. Y hoy eres el cáncer de esta sociedad, el buen racista. Yo me cago en Robben y en su puta madre. A mí el fútbol no me ayuda a llegar a fin de mes. Tú me quieres contar una peli que ya vi ayer. Hoy me quedo en Kiel, avant parlement, il faut voyager. Y los chicos de la calle se fastidian siendo jóvenes. Sobre los 18, todos lo tenemos controlado. No iremos hacia la cuneta. Raramente sale bien. Yo soy la prueba. Me quedan tardes de sol y arena. Me queda la música que me llena las venas. Me queda el banco, una puta condena. Siempre hay más intereses, nunca vale la pena. Mi familia, mis hermanos, siempre hay un hueco por ahí. Nos juntamos, disfrutamos de la vida, que es lo que hay. Si venís con marrones, coger los trastos que os piráis. Porque si os buscáis al león, creedme que lo encontráis. La atmósfera se va cargando de hostilidad. De lo poco que te queda, te roban la mitad. De tu pensamiento crítico y de tu libertad. Se perdió la honestidad, la rectitud y la hermandad. Así que eso es lo que me queda, bro. Brazos, piernas, razones y carita de cabrón. Si hablamos de la vida solo préndelo, porque la misma empieza y acaba, recuérdalo. Una familia un tanto peculiar, como a todos me animaron a estudiar. Como todos decidí bajarme al callejón a fumar, y hoy me trago las ofertas del mercado laboral. La moral por los suelos, por las nubes, todo depende de si es lunes o si es fin de triste. Paso los ratos libres enganchado a series o matando toys como de costumbre. Respeto si haces lo mismo, no te confundas. Respeto al que estuvo siempre pequeño viejo. La duda es si es recíproco o si lo fue. Yo creo que sí, tengo culpa. Como tú, va, todo se enfría, todo se tuerce. Yo ya no sé si gano, simplemente pierdo. O tú pierdes, o nos perdemos. Yeah. Joder, qué duro ha sido. Bueno, y ahora vamos a Alcalá de Henares, en Madrid, con Croupier. Así que eso es lo que me queda, bro. El tema es: somos pobres, pero te tenemos rodeado. Muchas veces me pongo a pensar: ¿de dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? No hay respuesta, pero nos queda luchar. Siempre nos queda luchar. Luchar por lo que tenemos. Por nuestro rap. ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos? En esencia no averiguo en qué, por qué nos distinguimos. ¿Qué somos, aliados o enemigos? Si camino de tu lado no vas contra mí, vienes conmigo. Recicla tu conciencia en un abrir cerrar de ojos. Yo busco estar a gusto y ellos líquido en sus pozos. Según esta estadística letrística no encaja. Nos explicarán los años de esclavismo de ventaja. No es justo y no es gratificante que tu colgante brille porque un niño recoge diamantes. Así es, no así es, disfruta cada instante. Cada pequeño trazo de tu cuadro es importante. No es primordial tener riqueza material. Yo concibo mi cosmos en un medio natural, inusual al animal actual. Mientras vos nadéis en charcas, yo lo hago en un mar cultural. Oír para creerlo, creerlo para pensar, pensar para actuar, actuar haciendo lo correcto. Verso, esto no me sirvió para pensar, lo usé para expresarme y de paso ilustrar al resto. Nos dan circo y pan y nos despistamos. Desviarán nuestro consumo en lo que no necesitamos. Pues poner el culo en pompa y toma trompa. Además maltratarán de más tu tras si les chillamos. Ya descubrimos sus intenciones, tomar sus decisiones sin pensar en los demás. Sé, tengo una colección de emociones y una cultura rara, sé que no me robarás. ¿A dónde vamos? ¿Por qué nos peleamos? Soy Jamie Circunstancias y estas son todos mis hermanos. Hoy nos toca, humanos, saldrá a pedir de boca, involucraros. Pido menos coca y más regalos. Haremos universo paralelo en versos hoy. Todos los que estamos somos very important person. Del currante al estudiante, del experto al principiante y el inmigrante. Bajo un mismo estándar, prioridad, saquear todas las arcas del Estado. Mi clan es un can con hambre, ladridos de enfado. Negará sus peticiones, mi deducción. Estás loco, somos pobres, pero te tenemos rodeado. Tambores de gloria, nuestra memoria. Fuera suenan gaitas, van con ansias de victoria. Capaz de dar con rap, la más información veraz. Verás que soy el pájaro que trina su discordia. Oír para escuchar, escuchar para aprender. Aprender para entender, entender para poder luchar. Ya, sabemos quién se gasta nuestra pasta y basta con cogerlo y montarnos una subasta. Entra nuestra tasca, verás qué divertido con este monarca. Tiro y meto otra canasta hasta la polla. No cumplís lo prometido, si no me abres la puerta no me importa, yo la tiro. Ya descubrimos sus intenciones, tomar sus decisiones sin pensar en los demás. Sé, tengo una colección de emociones y una cultura rap que sé que no me robarás. Bueno, nos vamos a Valladolid con Reas. El tema es Jóvenes Obreros. Para clase obrera, coño. Yo. Yo. Atuvo por tus derechos, coño. Joder. Buscando un paraíso donde la paz respalda la libertad. Haciendo caso omiso de era la rabia y toda la maldad. Por eso canto fuerte y alto. Hoy he intentado cambiar algo de la corrupción masiva con ira suicida que se está produciendo en esta nuestra vida. Complot, eso es lo que hay, un complot. Solo digo por favor, basta ya de corrupción. Capitalismo, si tienes pasta te va muy bien. Si curres las eres no llegas a fin de mes con todo lo que conllevan los gastos. Sueldo no te da pa' tanto. Por eso joven, tienes tus derechos, no dejes que te roben con trampas y cartas. Todo lo que hace falta es silencio y callarte sin decirte nada. Una para mi DJ, dos para que cambie la ley. El trabajador sigue en pie, pero le siguen amargando. Pido una para mi DJ, dos para que cambie la ley. El trabajador sigue en pie, pero le siguen amargando. Por eso joven, derechos, no dejes que te roben, controlen juventud a la que jode. No te hace falta son menos trampas para salir a flote. Pasa un poco del botellón, mira a tu alrededor con atención. Juventud, divino tesoro, andad al loro. Pido una para mi DJ, trabajador sigue en pie. Pido una para mi DJ. Yo. El trabajador sigue en pie. Pido una para mi DJ, dos para que cambie la ley. El trabajador sigue en pie, pero le siguen amargando. Pido una para mi DJ, dos para que cambie la ley. El trabajador sigue en pie, pero le siguen amargando. Bueno, señor director, a partir de esta fecha un día si yo otro también me da la cuenta telefónica de todos los asuntos. Creo que me ha tratado lo bastante para enterarse de cómo me gusta que funcionen las cosas, ¿eh? Me parece que he captado su modo de sentir y de llevar los negocios. ¿Qué se puede resumir en este principio supremo de la gramática parda laboral? ¿Quieres ganar dinero? Hazte amigo del obrero. Sí, señor, hay que tratar al personal como se merece para que nos trate como merecemos. Sí, señor, sí. Ya sabe que siempre he pensado lo mismo que usted, don Pablo. Hombre, eso no es la verdad, pero procure que lo sea de ahora en adelante. Ahora nos movemos a Zaragoza con Insulino Dependiente. Bien, cabrones, os amo mi bater, os acerca el universo a vuestros oídos. Os estamos regalando paisajes cósmicos sin salir de casa, sin necesidad de nave espacial, sentid la ingravidez. Mr. Pig en el puto micro, los sueños del subsuelo, escupitajos en el cielo, fluir y dejaros llevar, hermanos cerdos. Siembro mis nuevos pensamientos en las tierras húmedas del cielo. Estás ciego, puedes ver cómo me elevo. Lo dudas, el sol llama más la atención que las nubes. ¿Por qué me preguntas? Porque sol solo hay uno y nubes hay muchas. Muchas mierdas, ¿te crees verdad que sí, joder? Pues solo hay un sol para los que solo ven lo que les dejan ver. Hay millones de soles por descubrir, de caminos por recorrer. Es mucho más fácil buscar a Dios que encontrar a Lucifer. Unipersonal es la verdad, 2 más 2 son 4. Permítanme dudarlo, tú creerás que estoy escribiendo en mi cuarto, pero estoy rapeando, volando, jodiendo, dejando los versos en el firmamento para que podáis seguir mi aliento. Todos a cubierto debería significar todos a comer. Debes elegir coger un cuchillo o correr. Pues no, joder, no elijas si te dicen debes. Elige solo cuando pruebes. Tú puedes, te dice Obama, pero el color ya no cambia nada. Nada en ríos salvajes donde está intacto el lenguaje. La naturaleza y sus parajes son el más completo equipaje. El dinero se tiene que meter en algún sitio. El mensaje sería, mete tu pasta en el culo de un puto policía. Correría a cagar para guardarla a la lavaría. Y corriendo iría a ingresarla al banco. Es pan comido, saber lo que pensáis. ¿Qué coño pienso yo? ¿De qué coño os voy a hablar? Bien verás de que el banco ya no está y de que te vas a suicidar. Ok, la eternidad todos la tenemos dentro. Hay que expresarse de alguna manera. Hay que vivir o morir, pero no solo existir porque sí. ¿Por qué no? Bien, hijos de puta. Las nubes de la tierra son las dunas. Balancea las cunas donde nacen las ideas. Ideas, no hay duda. Osama mi Bader te está hablando. Escúchalo, hijo de puta. Tema corrupto. Sí. ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú soy yo? ¿Tienes eso? Hombre, claro. ¿Estás preparado? ¿Estás vestido y todo? Sí, ya estoy. Pues vamos para allá, tú. Venga, pillo lo mío y bajo, ¿vale? Venga, ahora. Venga, ahora. País europeo donde nací, libre como un Sioux. Descubre la verdadera situación de Irak en interview. Zapatero se codea con Bush mientras viajo en bus. Que mover you lose. La economía mundial se fue al traste. Con la pasta de bombarderos extinguirían el hambre. La maldad hizo crear el SIDA para extinguir familias, tribus enteras en cuesto, cuestión de días. Zapatero, el próximo espésimo que tuvo esta nación. Cualquiera vota Rajoy con su cara de cabrón. Desde el primer momento se decidió no discriminar ninguna raza y echaron por el suelo a la blanca. El cuatero nos pringaron de 7 a 2 de la noche, de lunes a domingo, cobrando 3 pavos a la hora. Y el hijo puta del autónomo quedándose con el monopolio de toda la zona. La moda del carnet por punto dejó el comunicado a medio mundo y qué más. Llegar a un mínimo de tantas multas al mes se llama extorsionar. Lo cubren con falsas capas, te dicen es por tu seguridad vial. La Archancha tiene una operación para borrar ETA, pero una mano ordenó dejar la unidad quieta. Enseñan lo que quieren en la escuela a una enfermera. Por poco me deja morir en urgencia. Un sistema corrupto. Me cambia la cara si los cables cruzo. Lucho por una realidad distorsionada. Haga lo que haga, nunca hace nada de nada. Y tengo un post, sistema corrupto. Me cambia la cara si los cables cruzo. Lucho por una realidad distorsionada. Haga lo que haga, nunca hace nada de nada. Pagar impuestos que no sirven de nada. No cotizo simplemente porque no me da la gana. Un pueblo tonto, gobernado por tontos. Buscan logros, son lloros, dobros los que imploran folios a pesar de todo. Bigotitos hizo la mitad que Zapatitos. Un partido democrático que desciende de una dictadura jamás tendrá éxito. En mi léxico pretenden cóbrame por el aire que respiro. Date el piro que yo sigo mientras miro y digo, tío, todo es mierda donde vivo. ¿Por qué? Acertijos al hijo, ser revoltijos, dime, ¿dónde coño se supone que crecerán mis hijos? No enseñen con la igualdad, porque mientras exista la pasta nunca jamás la habrá. A nadie le importa el cambio climático, mientras toneladas de fuel sean transportadas en transatlánticos. La costa muy bonita para que está de vacaciones, para hacer el hotel donde duermes, dejaros sin casa millones de hombres. En el catálogo te ponen la foto de primera línea de playa, pero seguro que no la de las 500, la de Nazaret o la del alcalde en la trocha, apoyándose en los gordas. Punto y coma, seguido de una diéresis, aquí mi tesis de esta puta mierda de país. Y tengo un sistema corrupto. Me cambia la cara si los cables cruzo. Lucho por una realidad distorsionada. Haga lo que haga, nunca hace nada de nada. Y tengo un sistema corrupto. Me cambia la cara si los cables cruzo. Lucho por una realidad distorsionada. Haga lo que haga, nunca hace nada de nada. Nunca hacen nada de nada, tío. El pueblo habla y se cansa. Mala sombra, 2010. Umaye Records. Bueno, y acabamos en las Casas de Cal, en Sevilla, con Da Cream. Manos en el aire y pies en el suelo. Bien, yo, manos en el aire y pies en el suelo. Los pies en la tierra antes de levantar las manos, hermano. Aquí está la crema de la crema, sonando como se puede. Yo, manos en el aire y pies en el suelo. ¿Dónde estás buscando el racateto? Yo. Dardos apuntan a dados. Unos nos llaman Da Cream, otros nos llaman el descaro. Soy el niñato más caro. ¿Quién quiere pasta? ¿Pasta? Cuando puede más caros. ¿Quién quiere plastas? Claro. Aun siendo un pelota y b-boys que no te pasan por el aro. Por ser un PJ malo, vístete de mascota y bota para no hacer cola en el paro. Yo nunca paro, esto es lo que me gusta. Mi rap te gustó, luego te sorprendió y ahora te asusta. Mi cabeza un invernadero de plantas robustas. Tu peinado del cenicero donde reposan mis chuchas. Tú estás mal si lo que buscas es vender la imagen para que tu música no muera. Hay quien se encierra en el baño y ensaya poses bruscas, como también hay quien se encierra por miedo a cagarse fuera. Fiera, no, Javier, no es un cualquiera. ¿Qué sabes tú? Canto kung fu aunque me confundieras. Al junto al mejor DJ que va a dar la esfera y el peor en sí, que os podía tocar la quiniela. Funky Boys de Cal, voy a recalcar luego que te pesa más la cartera peta o los huevos. Mohosos sospechosos como jugadores del Cluedo. Manos en el aire y pies en el suelo, digo. Manos en el aire y pies en el suelo. Hablan de encestar porque saben que me cuelo. Divide está en el track, García está en el track. La crema está en el track, tú trágate este ego. Yo, manos en el aire y pies en el suelo. Quieren el poder porque saben que les puedo. Divide está en el track, García está en el track. La crema está en el track, tú trágate este ego. Hablan de humildad, vacilan y quedan panchos. Esperan que discográficas les sirvan el rancho. Quieren marcas, dinero, fama por soltarse un cacho. Ídolos materialistas, perdonado por vestir ancho. Yo, si me mancho, tu libreto un tachón. Encima riñera el gachón que te va a pelar el mostacho. Macho, pega el batacazo en la loneta. Tu rap es un saco de boxeo esperando a que le meta. Pum, a dieta el que se pase. Los kilos que pierdes los está engordando esta base. No, no lo entendéis. Es cuestión de peso, somos heavyweights. Doblamos el cuello a tu flexo. Voy a meter cuscús en la boca del cucus. Rapazo, como una hamburguesa del Brutus. Ya gasto la suela de estos botines. Transforma al pueblo en reinado y a reyes en arlequines. Fines de semana, dos velas. Tú que temes a la oscuridad o temes a quedarán secuelas. Mis hermanos hacen de Guillena la zona mientras trato tus maquetas como artículos de broma. Por no matar a persona, mata mis neuronas. Si tú por no mojar te estás tirando a las litronas. Yo por avanzar suelo tapar la boca del necio. Y tú por triunfar eres capaz de ponerte un precio. Manos en el aire y pies en el suelo. Hablan de encestar porque saben que me cuelo. Divide está en el track, García está en el track. La crema está en el track, tú trágate este ego. Yo, manos en el aire y pies en el suelo. Quieren el poder porque saben que les puedo. Divide está en el track, García está en el track. La crema está en el track, tú trágate este ego. Yo, trágate este ego, hijo de puta. Esto es Da Cream. Aquí nos tienes, hermano. Manos en el aire y pies en el suelo. ¿Dónde tienes tú los pies, loco? En la luna de Valencia, en las nubes. Bájate ya de la nube, Quillo, y date cuenta. Esto es la puta mierda, sábono. Y tu mierda no es que es una mierda, es que huele y punto. Bueno, nos despedimos. Os dejamos con un interludio sobre los intermediarios. DP Conciencia. De la huerta directamente al cliente. Una manera de que estos productos del campo no se encarezcan. La madre casa nunca percibe a qué precio realmente se está vendiendo el agricultor. Los consumidores, desde luego, lo agradecen. Los pimientos también están baratitos y los ti no estás bien, estás haciendo. Hacemos la prueba, compramos los ingredientes necesarios para hacer un gazpacho para 5 personas. Yo con 45. Compramos ahora los mismos productos en un supermercado de barrio. Casi 4 veces más. 4 veces más. El temerario no debían desistir, nada más que directamente al cliente. Una compra más barata y un gazpacho igual de bueno.